Labiales, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Existencia lesbiana desde la digna rabia. En este programa hablaremos sobre la visibilidad lésbica, celebrando a la niña lesbiana que nos habita, a esa niña que fuimos y también se invisibiliza. Les hablaremos sobre el lesbofeminismo, la representación de las lesbianas en los medios y alguna de nuestras historias y recomendaciones. ¡Comenzamos! El 26 de abril en México y otros países de Latinoamérica se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica para difundir la necesidad urgente de nombrarnos en voz alta y luchar por la reivindicación de nuestros derechos como mujeres y como disidentas del régimen heterosexual y del orden del género, es decir, como lesbianas. En Latinoamérica, esta conmemoración ha ido instalándose en diferentes fechas y esto responde a la necesidad de denunciar cómo la invisibilidad, además de representar la ausencia de derechos, es también la antesala de la exclusión y de la violencia. En Argentina se conmemora el 7 de marzo, luego de que en esa fecha, en 2010, Natalia Pepa Gaitán fue asesinada por el padrastro de su novia. En Chile es el 9 de julio porque hace 30 años se fundó la primera colectiva lésbica llamada Ayuquelén, luego del terrible crimen por causas lesbofóbicas de la artista y escultora Mónica Briones. En Brasil, desde 1997, se conmemora el 29 de agosto como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Este día de lucha surgió de la necesidad de las mujeres lesbianas que presentaron sus demandas y denunciaron la discriminación. Y así, el machismo violenta cotidianamente a las lesbianas, y por eso la omisión ante esta situación es lo que llamamos invisibilidad lésbica. Durante la conmemoración de la visibilidad lésbica en cada país, en cada territorio, se llevan a cabo diversas actividades, como marchas, protestas, campañas, actividades culturales, entre otras. Una parte importante de la lucha por la visibilidad es enunciar nuestros posicionamientos políticos e instalarlos como referentes lésbicos para derribar estereotipos y prejuicios. Esto con el objetivo de hacer de nuestras existencias un lugar vivible y libre de violencias, como las que terminaron con las vidas de Natalia Noemí Gaitán, mejor conocida como Pepa Gaitán, en 2010 en Córdoba, Argentina. Daisy Aguilera en Paraguay en febrero del 2014. Ginibet Soto en el año 2015 en Venezuela. En 2016, Jessica García Molina y Stephanie Estefanel Pérez de Colombia. Vanessa Gamboa en Chile. Varinia Buitrago en Bolivia. Jessica Patricia González Tovar en México. Marcela Krells en Argentina. Luana Barbosa dos Reis Santos en Brasil. Todas en el año 2016. En 2017, Nicole Saavedra Bahamondes fue asesinada en Limache, Chile. En ese mismo lugar, en 2018, encontraron el cuerpo de Susana Sangüesa. Y así, la lista de asesinatos continúa en Brasil con el lesbicidio de Mariel Franco. Y en México, con el de María Guadalupe Hernández Flores, también conocida como Cleo. La visibilidad busca cuestionar y transformar el espacio que ocupamos en la sociedad. Por ello, enviamos un mensaje claro. Las lesbianas somos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras vidas. No necesitamos de la heterosexualidad obligatoria para existir y ser visibles. Somos lesbianas y estamos aquí. lesbofeminismo. Las aportaciones teóricas de las lesbianas dentro del feminismo han sido radicales, desmitificando la heterosexualidad como algo natural y entendiéndolo como un régimen político, es decir, como una heterosexualidad obligatoria. Las lesbianas radicales buscaban separarse de la hegemonía heterosexual dentro del feminismo y politizar la existencia lesbiana, así como abolir la división sexual. Karina Vergara Sánchez comparte la siguiente genealogía sobre el lesbofeminismo en el Abya Yala. Comienzo por contar que en algún momento histórico las feministas más radicales, esas que no le apostaban a repartirse el pastel que llamamos mundo con políticas de una igualdad que perpetuara el estado de las cosas, que aspiraban, en cambio, a revolucionar los ingredientes y la receta misma del pastel, a organizar de otra forma el mundo, comenzaron a reflexionar sobre lo personal y lo político y sobre qué significaba sustraerse políticamente al servicio a los hombres, pero permanecer sexual y emocionalmente en interdependencia. Ese fue el principio del camino que construía la sexualidad y el afecto entre mujeres como una potente arma de resistencia ante el dominio patriarcal. Las primeras discusiones de lo que hoy es el lesbofeminismo surgen en las décadas de los 60s y 70s en cercana relación con los pensamientos feministas de la diferencia, en un periodo histórico de búsqueda de autonomía para las mujeres. Al respecto, escribió Ochi Curiel. Cada vez más grupos solo de mujeres, lejos de partidos y grupos de izquierda, se organizaban en colectivos. Los grupos de autoayuda se convirtieron en escenarios importantes de la política feminista, donde lo personal se hizo político. Así, el cuerpo, la sexualidad, pasan a ser centrales en la política de estos años. Curiel 2007, página 2. En México, estamos conmemorando los 42 años de la fundación de Ácratas en 1976, primera organización que en nuestro territorio planteaba como eje político el amor entre mujeres. Fue en los 80s y principios de los 90s que en Europa y en Estados Unidos se publicaron poderosas aportaciones teórico-políticas al pensamiento lésbico. Entre otras, podemos destacar las de Audre Lorde, Mujer Negra, las de Cherry Moraga, Ana Castillo, Gloria Anzaldúa y otras de las que se denominaban a sí mismas mujeres de color, es decir, mestizas, indias, asiáticas, chicanas. Igualmente, publicaron en ese decenio Adrienne Rich, Monique Wittig, Colette Guillaumin, estas últimas mujeres blancas, pero sin duda muy lejos de la hegemonía anglosajona. Paralelamente, en Latinoamérica continuaban los trabajos y actuancias lesbianas y feministas. En México, por ejemplo, con reflexiones de Jean María Castro desde la propuesta política del lesbianismo comunista socialista. Para el 2000 se acuñó la denominación lesbofeminismo, pues se intentaba establecer una distancia política entre el lesbianismo reformista e inclusivista LGBT, que a veces se nombraban también feminista, y la política lesbiana que no buscaba la inclusión, más bien se situaba desde el cuestionamiento al régimen heterosexual. En la primera década del siglo XXI se siguió produciendo pensamiento y actuancia desde los grupos lésbicos organizados en Guatemala, en Colombia, en Argentina. Los aportes de pensadoras lesbianas fueron un motor fundamental para el desarrollo del pensamiento del feminismo autónomo. En Chile, Margarita Pizano escribía desde el pensamiento de la fuera, y otras feministas lesbianas y autónomas, en las décadas recientes, han venido en toda la región planteando la propuesta de un feminismo crítico a la heterosexualidad obligatoria, al racismo, a la colonialidad, al clasismo, a la institucionalización del feminismo, tanto heterosexual como lesbiano, y desarrollan contemporáneamente propuestas teóricas propias. Cabe mencionar que el lesbofeminismo se ha visto invisibilizado en parte por su radicalidad, en parte por poner fin a las naturalizaciones sociales de regímenes políticos como lo es la heterosexualidad obligatoria. Así, seguimos recalcando, las lesbianas existimos porque resistimos. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Chávez. Soy del estado de Chiapas. Soy integrante de dos colectivas, una se llama Hermana Yo Sí Te Creo, con formación en Tuxtla Gutiérrez, y la otra se llama Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información, en San Cristóbal de las Casas, donde tenemos el proyecto de la línea Aborto Chiapas. Creemos en la autonomía total de las cuerpos femeninas y que son nuestras decisiones porque son nuestros úteros. Mi devenir como lesbiana, política, feminista, lesbofeminista actualmente, viene desde que hago consciente que la heterosexualidad es un régimen impuesto, ¿no? Como niña, nos enseñan únicamente y nos preparan únicamente para formar relaciones heterosexuales. Para mí, nombrarme lesbiana es una acción de resistencia, es un golpe al patriarcado, porque no hay mayor ofensa para el patriarcado que dos mujeres que no requieren a los hombres para nada. También soy lesbiana separatista. Desgraciadamente el separatismo es difícil porque pues estos están en todos lados, pero trato de buscar mis espacios solamente para activar con morras, para trabajar con morras, que mi trabajo llegue únicamente a morras, porque no me interesa trabajar con los vatos. Ellos tienen absolutamente todo el mundo, todos los recursos y todos como para hacerse responsables de todo lo que necesiten, entonces realmente no me interesa. Para mí ser lesbiana es un acto de rebeldía, de romper con todos los patrones establecidos, con todo lo esperado. Para mí ser lesbiana es estar cada día en lucha, porque no solamente nos odian, porque somos mujeres que amamos a otras mujeres, sino sencillamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Creo fielmente en que la heterosexualidad es un daña la autonomía de las mujeres, las convierte en cuerpos paridores, en objetos de consumo, en todo lo que no les hace bien y les hace crecer, ¿no? Pero mi mensaje es, compañeras, aléchense, es un golpe fuerte al patriarcado. Si estamos juntas y nos amamos entre nosotras, vamos a poder defendernos mejor. ¿Cómo me vi como niña lesbiana? De entrada, pues yo fui niña en la década de 1980, nací en 1979, pues entonces nazco ya prácticamente bajo una dinámica neoliberal, muy jodida del asunto, en una época donde la visibilidad de las lesbianas es todavía un tabú. Yo nazco como, bueno, yo devengo como niña lesbiana en una cuestión muy prejuiciosa, en una familia donde se hacen muchos comentarios despectivos en torno a las machorras, donde de pronto había pues prácticas de chistes homofóbicos hacia la comunidad homosexual. Y yo empiezo a aprender que en la sociedad hay como roles. A mí no me gustaba vestirme como niña tradicional. Yo amaba andar de shortcitos, era el prototipo exquisito de la niña machorra desde muy pequeña, pants, jeans, shortcitos, jugar con la pelota. Y pues obvio que en esos términos pues mi familia trataba a toda costa de curar la desviación. Me travestían de niña, me ponían trenzas, me ponían moñitos, me ponían zapatitos de charol, vestidos ñoños, y así transita mi niñez. Yo empiezo a descubrirme lesbiana muy chiquita. Oficialmente yo salgo del closet a los 17 años, pero sí te puedo decir que en la primaria ya me llamaban mucho la atención las niñas. Yo disfrutaba estar exclusivamente en la presencia de niñas, me gustaba única y exclusivamente jugar con niñas, y ya casi al transitar a mi pubertad comienzo a darme cuenta que a mí me gustan las niñas. Yo me siento muy cómoda con las niñas, todo el tiempo quiero estar con ellas, jugar a la casita, hacer yo el rol masculino, que era una parte que yo disfrutaba mucho, que yo no comprendía, hasta que poco a poco ya más adolescente me doy cuenta que soy lesbiana. Ya eso ya te puedo decir en la secundaria, pero sí fui una niña que vivió ciertas libertades, porque por fortuna mi mamá no estaba todo el día en la casa, entonces yo podía ser como de las niñas y jugar con los cochecitos, jugar ciertas cosas bruscas, pero nunca faltaba la sanción para normalizarme, incluida las profesoras y los profesores de la escuela, ¿no? Yo estudié en una escuela pública donde constantemente las niñas que transgredíamos o nos quería corregir en la norma diciendo una niña no juega eso, una niña no juega fútbol, una niña tiene que jugar con las muñecas, una niña tiene que jugar a la casita, una niña no tiene por qué estar corriendo como chirota en un patio. Y así es como transito mucho la niñez de una niña lesbiana, bajo el estigma. Porque sí, era muy común en el barrio donde yo vivía, un barrio popular, escuchar que siempre se hablaba con mucho misterio de esas lesbianas, de las machorras, que les decían las Levi's. Y yo decía, ¿por qué Levi's? ¿Era porque se visten de mezclilla? Porque estaban de moda los pantalones, los Levi's 501, ¿no? Y así decían mucho. Es que es Levi's 501. Y yo decía, es porque usa Levi's, yo quiero usar Levi's. O sea, así es como más o menos yo me imaginaba las lesbianas, ¿no? Ya después empiezo a darme cuenta que es algo despectivo, incluso algo sucio, para la sociedad, no para mí, algo prejuicioso. Y pues obviamente que para mi familia fue un shock cuando confirman que yo soy una niña lesbiana, ¿no? Sí les causa un poco de conflicto, sobre todo porque en mi familia soy la única mujer abiertamente lesbiana. Hay homosexuales, hay gays, y esos no causan conflicto. Las que causamos conflicto somos nosotros. Alison Bechdel también fue una niña lesbiana. Una niña lesbiana que le gustaba dibujar y se convirtió en una caricaturista y lesbiana profesional, como se hace llamar. Alison salió del closet en los 80s a la edad de 19 años, justo unos meses antes que su papá muriera. Lo que ella siempre concluyó que fue un suicidio, ya que por esas fechas descubrió que su papá vivió una vida secreta siendo un hombre gay. Su manera de pasar por el duelo de este proceso fue entregarse plenamente a la comunidad lésbica y hacer cómics de estos momentos. En la creación de estas memorias gráficas, desde su niñez como lesbiana, realizó un libro a su estilo de cómic llamado Fun Home, Casa Divertida, donde narra su vida en casa desde niña hasta la muerte de su padre. Este libro recibió mucho reconocimiento y premios, tanto fue así que lo adaptaron para un musical de Broadway del mismo título. A continuación les pondremos una parte de una de las canciones principales que se titula Ring of Keys, llavero, y describe la primera vez que miró a una mujer masculina entregando un pedido a un restaurante, y cómo portaba un atuendo masculino y se veía muy segura de ella misma por ser como era, al mismo tiempo que admiraba su manera de vestir, como sus botas, su cabello corto, su llavero lleno de llaves, descubre que se refleja en ella. Eso fue clave para saber que existían mujeres masculinas, que eso era muy bello y reconfortante, ya no era la única en el mundo. Do you feel my heart saying hi? In this whole luncheonette, why am I the only one who sees your beautiful? No, I mean handsome. Alison también es reconocida por la famosa prueba de Bechdel. Se le atribuyó por su serie de cómics llamado Dykes to Watch Out For, Lenchas de las que debes de tener cuidado, de 1985, donde una de las lesbianas en el cómic le dice a otra que solo iría a ver una película si al menos salen dos mujeres que se hablan la una a la otra sobre un tema que no tenga que ver con un hombre. En ese tiempo la única que encontraron fue la película de Alien, porque hablan del Alien. A los años, feministas jóvenes rescataron esta parte y se empezó a aplicar para analizar películas. Irónicamente, aún son muy pocas las que pasan esta prueba. La importancia de tener una representación para validar y normalizar nuestra identidad es una acción afirmativa que constantemente buscamos y que lamentablemente está en pocas partes. Antes solo podíamos buscarnos como un secreto bien escondido en pocos libros o en alguna película que terminaba en final trágico. Ahora sí existe un poco más de variante de la representación de mujeres lesbianas, pero no la suficiente, y lamentablemente se tiene que seguir buscando. Usualmente en internet, y si es en algún medio abierto, se siguen perpetuando los estereotipos típicos de lo que cualquier otra persona que no es lesbiana piensa que somos. Usualmente representadas por mujeres que en vida real no son lesbianas, y aún es más raro encontrar creadoras abiertamente lesbianas creando contenido para mujeres lesbianas. De las pocas veces que encontramos una representación más fiel a nuestra realidad en los medios audiovisuales, suelen ser en películas de bajo presupuesto, como películas indie o producciones independientes. Ya que estamos hablando de la visibilidad lésbica desde nuestra niñez en este programa, les traemos tres recomendaciones que al menos reúnen estas temáticas y son creadas por mujeres lesbianas y o las actrices son lesbianas en su vida real. La primera película que les recomendamos es una película taiwanesa llamada Pink Jean, traducida la palabra como tatuaje, pero su título en inglés es Spider Lilies. Spider Lilies es una variación de lirios o azucena. La película ganó varios premios en festivales LGBT, dirigida por la taiwanesa Zero Chu, una de las pocas directoras abiertamente lesbiana. La película trata sobre una adolescente que en busca de su primer tatuaje encuentra a una tatuadora que resultó ser su primer amor de cuando era niña. Se hace un juego con la línea del tiempo invocando los recuerdos de ambas, para ir descubriendo sus historias personales que nos recuerdan cómo estas experiencias van creando nuestras personalidades y que estas mismas te alejan o te unen a las personas. La segunda película es un título muy similar, Water Lilies, variación de lirio o lirio de agua. Es una producción francesa que en su título original lleva por nombre El nacimiento de los pulpos. Trata sobre la vida de tres adolescentes descubriendo su sexualidad. Una de ellas, la cual descubre que le atrae su compañera de natación. Esta película está dirigida por Celine Sciamma, quien es abiertamente lesbiana, reconocida por crear historias de niñas o adolescentes sobre identidades y géneros en edades formativas. Otras dos de sus películas reconocidas son Girlhood y Tomboy. Esta última en particular también es perfecta para recomendárselas este mes. Cuenta la historia de una niña de 10 años que lleva un proceso de vivirse como una niña masculina, camiona, machorra y de cómo es juzgada al salir de la norma. En nuestra última recomendación, nos regresamos al continente en el que estamos. Nos transportamos a Argentina para recomendarles una serie web que está en YouTube llamada Plan B, B con B de vagina. La temática es un grupo de mujeres lesbianas adultas. Pero lo interesante de esta serie es que es dirigida y actuada por lesbianas, y algo muy raro de encontrar, una pareja casada de lesbianas, Sofía Wilhelmi y Lorena Romanín, quienes crearon dos temporadas de esta serie como productoras independientes con la ayuda de su comunidad. Gertrude Ma Rainey nació un 26 de abril en Columbus, Georgia. Comenzó a cantar a los 12 años y para sus 14, sus padres la casaron con su representante para que pudiera viajar con él. En uno de esos viajes fue que conoció a Bessie Smith, quien fue su aprendiz. Bessie Smith contó que al ver a Ma Rainey en una de sus presentaciones, se inspiró y así fue que decidió dedicarse a cantar, convirtiéndose después en una de las cantantes de blues más populares a la cual se le conoció como la emperatriz del blues. En el tiempo en que Ma Rainey fue su mentora, se hablaba de una relación entre ambas. En 1925, Ma Rainey fue arrestada bajo el cargo de tener una orgía en su casa, a lo cual Ma Rainey declaró que solo se trataba de un Only Girls Party y en respuesta al incidente escribió Prove It To Me Blues. Gertrude Ma Rainey, considerada la madre del blues, no dudaba en mostrar abiertamente por medio de sus letras que se relacionaba con mujeres. En una de las estrofas de su canción Prove It To Me Blues dice: ellos dicen que lo hice, pero nadie me atrapó. Claro que lo tienen que probar. Salí anoche con un grupo de amigas. Eran mujeres porque no me gustan los hombres. Es verdad, uso un collar y una corbata. Hacen que el viento vuele todo el tiempo. Say I do it, ain't nobody caught me. You got to prove it on me. I went out last night with a crowd of my friends. It must be women, cause I don't like no men. Wear my clothes up like a fan. Talk to the girls. En la canción Bow Weevil Blues 2, el coro dice: no quiero que ningún hombre ponga azúcar en mi té. No quiero a ningún hombre poniendo azúcar en mí. Algunos son malos. Tengo miedo que me envenenen. Las conchudas son de Argentina y así se le llama en ese país a una mala mujer. Jugando con la reapropiación, comenzaron a hacer presentaciones y tener auge alrededor de 2014 con la canción Pibas Chongas, canción que ellas llaman un manifiesto lesbofeminista donde cantan: antipatriarcal, feminista, lesbiana, caribeña, latinoamericana, conectándome con la Pachamama, revolucionando en las calles y en la cama. Y ser corta no es solo hablar de sexo, esto es parte de todo un manifiesto. Mi política tiene mucho peso, tropiezo, me levanto y te rezo. Rodríguez, mexicana, nacida en 1955, además de cantautora, es directora de teatro, dramaturga, escritora. Desde el 79 tiene una relación con la cantante y compositora Liliana Felipe, para quien ha escrito más de 300 canciones y con quien mantiene un espacio alternativo y de performance en la Ciudad de México, llamado El Hábito, donde en 1983 Jesús se presentó con gran polémica su montaje adaptación titulado Donna Giovanni, ya que el reparto eran en su mayoría mujeres y planteaban cómo era vivirse lesbianas entre el feminismo, la toma de poder, la religión y el género. Una de sus canciones más emblemáticas es El clítoris. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es es un botón, no es un botón, no es un botón, es un iceberg y es un portento que tiene la mujer. Rabiales, lesbofeministas autónomas en resistencia sonando desde Tijuana. Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos. Mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál correr. To live in the borderlands means you're neither hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, half-breed. Caught in the crossfire between camps, while carrying all 5 races on your back, not knowing which side to turn to run from. Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la India o a la negra. To live in the borderlands means knowing that the India in you, betrayed for 500 years, is no longer speaking to you. The Mexicanas call you rajetas, that denying the Anglo inside of you is as bad as having denied the Indian or black. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz. Eres una burra, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad. Tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Cuando vives en la frontera, people walk through you, the wind steals your voice, you're a way, scapegoat, forerunner of half and half both women, men, there and yonder. Vivir en la frontera significa poner chile en el borscht, comer tortillas de maíz integral, hablar Tex-Mex con acento de Brooklyn, ser detenida por la migra en los puntos de control fronterizos. To live in the borderlands means to put chile in the borscht, eat whole wheat tortillas, speak Tex-Mex with a Brooklyn accent, be stopped by la migra at the border checkpoints. Vivir en la frontera significa que luchas duramente para resistir el elixir de oro que te llama desde la botella, el tirón del cañón de la pistola, la soga aplastando el hueco de tu garganta. Living in the borderlands means you fight hard to resist the gold elixir beckoning from the bottle, the pull of the gun barrel, the rope crushing the hollow of your throat. En la frontera, tú eres el campo de batalla, donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Las disputas de límites han sido dirimidas. El estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua. Estás herida, perdida en acción, muerta. Resistiendo. In the borderlands, you're a battleground, where enemies are kin to each other. You're at home, a stranger. The border disputes have been settled. The volley of shot have scattered the truce. You are wounded, lost in action, dead, fighting back. Vivir en la frontera significa el molino con los blancos dientes de navaja. Quiere arrancar en tiras tu piel rojo oliva, exprimir la pulpa, tu corazón, pulverizarte, apretarte, alisarte, oliendo como pan blanco, pero muerta. To live in the borderlands means the male with the razor white teeth wants to shred off your olive red skin. Crush out the kernel, your heart pound, you pinch you, roll you out, smelling like bread but dead. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. To survive the borderlands, you must live sin fronteras, be a crossroad. Dedicamos este poema de Borderlands en español, La Frontera, escrito en 1987 por la activista chicana, escritora, profesora y lesbiana Gloria Anzaldúa, en memoria de nuestra compañera Laura Aguilar, fotógrafa también chicana, recientemente fallecida el día 25 de abril de este año 2018. Para ella, este poema y este programa en el Día de Conmemoración de la Visibilidad Lésbica. Desde Tijuana somos Rabiales, la primera radio lesbofeminista. Conoce más de nosotras en www.rabiales.org o en nuestra página de Facebook Rabiales. Rabiales, lesbofeministas autónomas en resistencia, sonando desde Tijuana.